Chicos, como sabéis, este año es el año de la ciencia. Sí, podemos hacer un reportaje especial sobre el tema. Exacto. Luis, Paloma, ¿por qué no entrevistáis a un científico famoso? Iñaki, tú puedes ayudar a Rocío y buscar información sobre grandes científicos del siglo XX. Rocío, escucha esto. En 1908, un científico brasileño, Vital Brasil, descubrió una sustancia contra el veneno de escorpión. Tenía 43 años. ¡Qué interesante! ¿Qué más? 9 años antes descubrió un antídoto contra el veneno de las serpientes americanas. Esta vacuna redujo al 2% el número de muertes por mordedura de este animal, que antes era del 25%. Dígame, ¿por qué decidió ser astronauta? Pues porque quería una profesión emocionante. Después de licenciarme en ingeniería aeronáutica, empecé a trabajar en la Agencia Espacial Europea. Allí me seleccionaron para ser astronauta. ¿Y ha estado alguna vez en el espacio? Sí, claro, varias veces. Pero la estancia más interesante fue en 2008, en la Estación Espacial Internacional. Estar allí arriba fue algo fantástico. Dicen que cuando era usted joven hacía submarinismo. ¿Hay alguna relación entre el mar y el espacio? Sí, quizás la inmensidad. Hola, chicos. Hola. ¿Sabéis? Ya tenemos reportaje. ¿En serio? ¡Qué bien! Pues nosotros hemos escrito un artículo sobre un científico brasileño. Hola. Hola, Mario. ¿Qué tal, Mario? Hola. Hola. Anda, habéis hecho una entrevista a Pedro Conde. Es íntimo amigo de mi hermano. ¿Cómo? Pues sí, es que estudiaron juntos en la universidad. En mi familia hay muchos hombres de ciencia. Mi bisabuelo materno, por ejemplo, era científico. ¿Sabéis? Descubrió un antídoto contra serpientes venenosas. ¿Tu bisabuelo es Vital Brasil, el científico que descubrió el antídoto contra el veneno de la serpiente de cascabel? Sí, si queréis os hago un reportaje sobre mi bisabuelo y otro sobre el amigo de mi hermano. Este año es el año de la ciencia y podemos publicar los reportajes en el suplemento del domingo.